A fin de año en Chile, nadie hacía el vínculo entre el derecho del consumidor le hace que usa transporte público y tener que tener un derecho y un derecho a reclamar por un servicio mejor. Había un cambio muy dramático y muy drástico en la percepción ciudadana respecto a sus intereses y sus derechos. Y hay una diferencia. Cuando alguien dice, mire, yo a los consumidores, a los ciudadanos que consumen, les voy a educar para que sepan sus derechos y les voy a informar. Y punto. Eso es lo que hace el programa Sebastián Piñera. Y el programa Frey plantea darle más atribuciones, más recursos al Servicio Nacional del Consumidor. Está planteando que el Servicio Nacional del Consumidor, que ustedes han visto que donde está, opera y opera bien, esté presente en más de lugares de Chile. Hay una meta ambiciosa del programa del presidente Frey de que el CERNAC esté presente físicamente, materialmente, con una sede, con un funcionario, en todas las provincias de Chile. No solamente en las grandes ciudades urbanas, sino que la provincia. Entonces, hay una diferencia entre decir, yo a usted le voy a informar y lo voy a educar para que ejerza su derecho y vaya al Tribunal de Justicia, y otra cosa es que haya una entidad con recursos, con atribuciones, para que pueda representar a aquellos que no tienen la fuerza económica o la capacidad de organizarse para reclamar por sus derechos.